ejército guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Showy se convirtió. Showy, Showy, Showy, Showy cantando y está mirando acá, mirando allá, volando ya llegó. Showy, Showy, Showy, Showy, qué lindo va, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní. Se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco aquel Showy. Es el canto alegre y bullanguero, el gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Showy, Showy, Showy, Showy, cantando está mirando, acá mirando, allá volando. Showy, Showy, qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo guaraní. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Showy se convirtió. Show me, show me, show me.